protegiendo al Estado. O sea, son interpretaciones, pero una, después de ver tantos casos, donde cuesta tanto llegar a juicio, y de todas formas cuando se llega a juicio no se llega por los hechos que se persiguen que fueron, sino por otros, bueno, es un Estado que funciona de esa manera. No tiene capacidad para enjuiciar a los policías. Fíjate que sale en el diario Río Negro de hace 2 días una noticia que es importante, que dice que hay un homicidio en comisaría por año en Río Negro. Es mucho. Es mucho porque es violencia estatal. Digamos, son totalmente evitables esos homicidios. Son homicidios que no deberían ser nunca. Entonces hay uno por año. Entonces recién ahora, después de comprobarlo a través de 10 años, eso, la estadística de los últimos 10 años, recién ahora el Procurador General de la provincia, que se llama Crespo de apellido, dice, bueno, vamos a hacer un protocolo de actuación en comisaría. Después, bueno, de 10 años, sí. Después de 10 años y 10 muertes. Claro. Esas son las que ellos contabilizaron. Porque hay otras que no están contabilizadas, porque no son en comisaría, son en cárcel, son en otros procedimientos de gatillo fácil, etcétera. O sea, son muchas más. Pero bueno, 10 en comisaría, que no debiera ser nunca. Porque el Estado dijo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Palacio, es garante de la vida de las personas que encierra. Entonces, es algo realmente gravísimo la muerte en comisaría. Y el caso de Coco Garrido, hicimos lo imposible porque estaba archivado, la verdad. El primer juez que lo tomó lo archivó, como diciendo, esto no es un caso penal, dijo directamente, un suicidio no es delito. ¿Y quién era el juez que hizo? El juez Calcaño, Ricardo Calcaño. Y bueno, eso después lo pudimos remontar. Llegamos a un momento muy importante con una pericia que se hizo luego de la exhumación del cadáver que había hecho la doctora Virginia Kramer, pero después también, ¿no? Como los laboratorios, los pericias, todo eso está sometido a las presiones del poder. Entonces el huesito del cráneo golpeado con restos de sangre que fue a un laboratorio de la provincia de Buenos Aires, digamos la perito allí, la que lo vio, dice que no vio sangre. Pero bueno, ¿viste? Nosotros sabemos cómo funcionan estas cosas, o sea, no podemos decir nada concreto porque no tenemos nada concreto, pero de hecho sabemos que las presiones son muy grandes. Ahora, muy ¿cómo grandes. Puede desenvolverse en un ambiente así? Porque, no, digo, en tu caso, ¿no? Digo, debe haber algún elemento de, no sé si decir de frustración, pero bueno, conocer el ambiente ese en que están estas situaciones que vos estás mencionando es muy difícil sobrellevar con tener un buen resultado en una causa, ¿no? Claro, sí, bueno, pero son peleas que se dan en el campo de los derechos humanos, son así las peleas, y después se tienen resultados a largo plazo, como fue el caso, por ejemplo, del genocidio en la Argentina, que al principio era todo frustración. ¿Viste? Era todo frustración y no se lograba y parecía que iba a haber impunidad y sin embargo se llegó a los juicios de lesa humanidad. Tendrán sus críticas, no serán de todo, bueno, pero es un avance importante, ¿no es cierto? Se han juzgado genocidas, hoy por hoy, bueno, estamos con las domiciliarias y demás, pero se han juzgado. O sea, es una lucha que hay que dar y hay mucha resistencia, pero igual, con Coco, a pesar de todo, a pesar de que la querían archivar y todo, ahora vamos a juicio. Y eso es importante. Porque vamos a conseguir una condena, o sea, estamos empeñadas y empeñados en conseguir una condena, porque no puede quedar impune ese chico. Encima es el caso, uno de los casos más graves que yo he conocido, porque ese chico siempre es grave, digamos, pero mucho más grave es entrar por una infracción de tránsito, ¿no? Claro. Es como que nos sentimos todos muy vulnerables después de lo de Coco Garrido. Porque bueno, es una infracción de tránsito, y que realmente puede existir todavía un código contravencional en nuestra provincia que permita encerrar a las personas por una infracción de tránsito, habla de una república, de una democracia totalmente insuficiente. Entonces es una lucha. A mí, yo estoy empeñada en lograr una condena. No va a ser la condena que hubiéramos deseado, porque no pudimos lograr esclarecer el hecho como nos hubiéramos querido. Y bueno, hay una hipótesis que es la que prevalece, que es la que está probando la fiscalía, que es la hipótesis del suicidio. De todas maneras, va a haber una condena por homicidios culposos, en ese caso, a 2 policías de la comisaría del Bolsón. Entonces, bueno, es lo que nos permite esa etapa histórica, digámoslo así, porque la justicia tiene un montón de reglas y un montón de códigos, pero forma parte de un instrumento que tiene que ver con su sociedad, con la ideología de la sociedad, con la lucha de poderes dentro de la sociedad, con la inserción de los derechos humanos de la sociedad. Así que bueno, dentro de todo es lo que se puede lograr con el máximo de los esfuerzos que hemos puesto y con el máximo de los esfuerzos que ha puesto la gente, porque la verdad que la gente, el pueblo, digamos, hubo muchísimas movilizaciones en Bolsón, con muchísima gente, hubo una juntada de firmas increíble, que ya se presentó una vez. Ahora tenemos otra cantidad importantísima de firmas que estamos presentando para que el juicio se haga en Bolsón, porque ustedes saben que no quieren. Yo les presenté las firmas acá en Bariloche y me dijeron que no, que se va a hacer en Bariloche porque en Bolsón supuestamente, dicen ellos, no tienen aparatos de grabación. Eso la verdad que es ridículo, porque eso hay en todos lados, ni de filmación adecuados. Bueno, que los traigan, o sea, en definitiva me parece que es ridículo. La idea es que se haga en Bolsón para respetar este precepto constitucional de que los juicios deben hacerse en el lugar donde ocurrió el hecho, para que la comunidad de interés, que es la comunidad de Bolsón, que es la que quedó expuesta, ¿no? Frente a un accidente de tránsito, a ser muerta en una comisaría, es la que quiere saber qué pasó con Coco, y para que no le pase a ningún chico más, es la que tiene que poder ir a escuchar ese juicio. Nadie, no van a poder venir a Bariloche. En cambio, si se hacen ahí las audiencias, que van a ser unas cuantas, porque hay más de 30 testigos, es un juicio importante de envergadura, pero bueno, hacerlo en Bariloche tiene sentido. Uno, nadie lo va a decir, esto es solo interpretación, pero digamos, interpretamos claramente que lo que no quieren es que el pueblo sepa de qué se trata, para decirlo con alguna metáfora patriótica. Por eso, bueno, no hay frustración, al contrario, hay empuje. Alegría, no se puede hablar de alegría porque tenés un caso que de alegría, pero hay empuje, sí, haber conocido tantas compañeras y compañeros maravillosos en Bolsón que siguen poniendo el hombro, o sea, encontrar que hay mucho recibimiento y que hay mucha gente solidaria, ¿no? Aparte de haber encontrado lo otro, que ya lo sabemos. Marina, vos decías que ha tenido un cambio de carácter. Ustedes esperaban que esto sea un homicidio, ¿no? Así en la... Es un homicidio. Pero lo que pasa es que nosotros queríamos comprobar que él no se suicidó, ¿cierto? Que hubo algún hecho, que no sabemos bien cuál fue, que hubo algún hecho por el que él murió, pero que no fue por su propia voluntad. Sin embargo, eso no lo pudimos probar. No lo pudimos probar, bueno, ya te conté alguna de las contingencias con el tema del hueso, eso fue la fundamental. Y bueno, no hubo otras pericias que tampoco nos dieron. Y bueno, se mantiene esa hipótesis del suicidio que es la que por la que va la fiscalía y que yo en este momento la estoy apoyando porque es la justicia que se logra, digamos. De muerte natural sabemos que no murió, ¿viste? Hay algo que a nosotros no nos parecía en un principio, que era el tema del suicidio, pero es lo único que sostiene la fiscalía, que sostiene con firmeza, con sus pruebas. Bueno, allá vamos, digamos, esta persona apareció muerta y todos los testigos policiales han dicho que se suicidó. Bueno, estos son los hechos, ¿no es cierto? Bien. En este juicio, ¿cómo va a ser? Ya hay nombres de imputados, ¿no? Hay dos personas imputadas, que son los oficiales que estaban a cargo de todos los policías en Bolsón ese día, porque resulta que en la comisaría del Bolsón había muchos policías novatos y novatas que estaban haciendo sus primeros días. Incluso la oficial de guardia que dejaron en ese momento, oficial por decir, porque recién había entrado, estaba haciendo su práctica y la dejaron a cargo de la comisaría justo el día que se suicidó Coco. Era la segunda guardia de su vida y nunca había estado de guardia con un detenido. Entonces, bueno, obviamente a esas personas responsabilizarlas no hubiera, digamos, dado ningún resultado, porque bueno, tienen su justificativo, ¿no es cierto? Tienen su justificativo. Pero bueno, hay instructores, esas personas no estaban con el poder absolutamente delegado, esas personas estaban bajo sus instructores, que estaban presentes en la comisaría y que tendrían que haber supervisado su tarea, porque estaban ahí haciendo una especie de práctica, pero digamos, el servicio estaba a cargo de los instructores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá está ese tema. Entonces, son los instructores los que son responsabilizados, Laura Leiva y Emilio Oyarzún, cabos de la policía. Bien. Bueno, y quedaremos ahí con la incógnita de lo que realmente pasó, ¿no? Lo que realmente haya pasado. Nosotros vamos a sostener la hipótesis de la fiscalía, que esto fue, vamos a sostenerlo, porque esto es lo que tenemos que hacer en un juicio, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos duda que ese chico se murió y si las pruebas dicen que es un suicidio, vamos por eso. Básicamente porque todo lo otro ya lo hemos discutido, el pueblo ya sabe, sí, de sí, todo sí. lo otro, y ahora vamos por eso, sin ningún tipo de duda, porque queremos lograr condenas. Queremos lograr condenas. Y esto es lo que nos permiten probar, y bueno, vamos a probar eso. Bien, bien. Bueno, aunque no sea claro lo que vos decís, la expectativa de toda la gente que tiene con respecto a eso, pero bueno, tampoco que quede impune, ¿no? Claro, que no quede impune de ninguna manera, porque de muerte natural no se murió. Entonces hay un hecho delictivo que ocurre ahí. Hay un hecho delictivo, porque tampoco las personas se pueden suicidar si no tienen elementos para suicidarse. Y bueno, se dice que no le sacaron el cinturón aparece en ese calabozo. Bueno, y entonces eso tiene una responsabilidad. Bien, la fecha de esto es el día jueves. Este jueves, en realidad, no es el juicio, es una audiencia preparatoria que se llama audiencia de control de acusación, pero bueno, es antes de la del juicio. En 10 días o en 2 meses es el plazo después de esa audiencia para hacer el juicio, así que no estamos lejos de bien, sí. ¿Y esto puede modificarse? Digo, ¿esto del lugar todavía hay tiempo o una vez que esto de Bariloche o Bolsón? No, pedimos por eso, yo estoy insistiendo porque yo voy a hacer el planteo en la asamblea para que voy a volver a presentar las 1500 firmas, porque las presenté y no me dieron lugar, les pedí que me los devolvieran los petitorios y ahora los voy a presentar ante el juez en la propia audiencia. Y me parece muy importante que nos acompañen en este pedido, ya que las audiencias son orales y públicas, con la debida corrección y lo que sea, pero bueno, que la gente sepa que esté presente, sería interesante también para la comunidad de Puyén, sería más piola si lo hacemos acá en Bolsón, porque, digamos, les queda más cerca y tiene más que ver, ¿no es cierto? Sí, sí. Hablando de Río Negro, también se dio a conocer el prefecto que le disparó a Nahuel, se dio a conocer el nombre, ¿no? También decían por primera vez, pero tampoco no hay todavía nada en juicio, ¿no? Se dio a conocer ese nombre, Francisco Pintos, pero nada más. Y bueno, ¿no? Porque funciona así. Si bien es la justicia federal la que está interviniendo, todo el sistema judicial, provincial, federal, tiene dificultades con el tema de los derechos humanos, mucho más ahora el federal, en medio de este gobierno, que verdaderamente es un gobierno que tiene una doctrina regresiva en materia de derechos humanos, ya sabemos eso. Quiso hacer el 2x1, digamos, a través de los ministros que había puesto en la corte, las domiciliarias, mismo ha negado el genocidio, el número de desaparecidos, la doctrina Chocobar de matar, de matarse sin preguntar, digamos, es el gobierno del gatillo fácil. Entonces, bueno, ¿qué le podemos pedir a la justicia? Que la justicia es totalmente permeable. En estos casos, no es que la justicia, decir que la justicia nunca es independiente es una exageración. Pero en los casos de gatillo fácil, de muertes en represiones y de muertes en comisarías, ahí la justicia tiene dificultades para ser independiente. Ahí en esos casos tiene muchas dificultades. Y se ven. Y es eso lo que está pasando. Bien. Están sometidos a presiones y bueno, ya funciona de otra manera. Marina, por último de mi parte, en esta larga causa que ya llevas, te la has puesto al hombro, por así decirlo, ¿no? Lo de Coco. También ha habido un par de situaciones, si no me equivoco, y que acláramelo, que a veces habían ingresado en el buffet que ustedes tienen de trabajo. Ah, pero eso fue por la otra causa. Ah, sí, por otra causa fue. Ah, por la 17 de junio, que mataron a los 3 chicos acá en Bariloche. Ah, también. Policía también. ¿Vos tuviste también allí de intervención? Yo intervengo, todavía estoy interviniendo, tenemos juicio en octubre. En octubre es el juicio, un juicio largo también, con muchos, más de 100 testigos. ¿Recordame los hechos de eso? Esos hechos son del 17 de junio del 2010, que mataron a 3 chicos. Diego Bonifoy, lo mató un policía, y ya fue juzgado el caso, y después estaban Cárdenas y Carrasco, yo soy querellante por la familia de Carrasco, un adolescente de 16 años que murió en la represión, porque los chicos fueron a quejarse y a protestar a la comisaría por la muerte de Bonifoy y ahí murió Carrasco, Nicolás Carrasco, es la familia que yo represento. Sí, y entraron a mi oficina y se pretendieron llevar la computadora, Bueno, qué panorama, Martina, a uno que está alejado de todo esto, ¿no? De la justicia, tenemos esa sensación, ¿no? De como que no es ajeno, ¿no? A todo esto. Bueno, y destacar el trabajo de quienes trabajan comprometidamente, como es tu caso, ¿no? Bueno, gracias. Hay mucha gente, hay mucha gente en la Argentina, Son muchos compañeros y compañeras abogadas que trabajamos en derechos humanos, de distintas corrientes, con matices, digamos, de interpretación y de pertenencia a distintos espacios, digamos, pero hay mucha unidad también entre nosotras y nosotros, y somos muchos. Y hay muchos jóvenes también, jóvenes y mujeres también, jóvenes abogadas y abogados que están tomando para este lado. No digo que seamos la mayoría, porque sabemos que el cuerpo de los abogados en general tiene otra ideología, pero hay un lindo grupo, digamos, que se está formando, un lindo colectivo que se va conformando. Y bueno, que se siga sumando, ¿no? Porque por eso es tan importante, mira, mezclo los temas, pero por favor. La apertura de las universidades a los sectores populares, porque en las facultades de derecho han sido en general muy reaccionarias y han ido los hijos de la crema. Pero en la medida en que se abran más facultades y accedan los sectores más populares a las facultades y en especial a las universidades de derecho, va a haber compañeras y compañeros que se sientan más comprometidas y vuelvan a sus barrios y a sus lugares para ayudar, ¿no? No solamente pensar en un título para un beneficio personal, sino también para ayudar. Aunque a muchos no le guste. Claro, aunque a muchos no le guste, pero por ahora la universidad en la Argentina no se toca, ¿no? Bueno, ya que nos tendimos, una última. ¿Cómo es la realidad ahí de los barrios en Bariloche? El barrio Alto y demás. ¿Cómo estás viendo vos con referencia a este tema de la justicia, la policía y demás, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? Mira, hace poquito presentaron un habeas corpus preventivo porque hay muchísimos casos en uno de los barrios, en Virgen Misionera. Esto es terrible. Es terrible porque este tipo de gobierno generó... ya era brava la policía, ya pasaba de todo y ahora... Es más, digamos, es muy grave la realidad con la policía, son muy pocos los casos de apremios ilegales que llegan a juicio, por eso siempre hay una fuerte exposición a que pase algo más que apremios ilegales, ¿no? Esa es la preocupación. Aparte, ¿qué pasa ahora? Ahora hay mucha miseria, un plan económico que, bueno, lo estamos viendo, hay sectores muy vulnerables en los barrios que tienen muchos problemas y eso genera mayor exposición también, genera más problemas y mayor intervención policial y más. Es cada vez más represivo, digamos, ¿no? El ambiente en los barrios. Para eso, Bertilné, que es nuestro gobernador, equipa a la policía con patrulleros y un montón de cosas nuevas, porque bueno, este plan económico necesita de la represión. Es un plan económico antipopular, digamos, que va contra todos los derechos del pueblo. Así que está a la orden del día la represión y no hay ningún cambio en la policía, todo lo contrario, cada vez es peor. Bien, bueno, Marina, muchas gracias por este contacto. Volvemos a recordar a aquellos, si tienen la posibilidad de ir, este jueves 7 de junio a las 14, ¿no? Sí. Es en la audiencia en... Conor 20, sí. Donde se va siempre, los tribunales penales de San Carlos de Bariloche, sí. Conor 20, John Conor y Costanera. El jueves 7 de junio a las 2 de la tarde, sería hermoso que pudieran organizarse personas de Puyén, personas de Bolsón, para venir acá a Bariloche y estar en la audiencia de Coco Garrido para hacer un poquito de fuerza, a ver si podemos hacer el juicio en Bolsón también. Así es. Bueno, Marina, un gusto charlar con vos. Bueno, te molestaremos en algún otro momento y bueno, para ver qué pasó después de esto. Bueno, gracias. Gracias por la nota.